todavía tengo ganas de llamarte. Todavía no entiendo por qué ya no estás. Quiero volver a ser todo lo que te hacía y poder complacer todas tus fantasías. Oye, si tú supieras que me pasa cada vez que te veo. Otro nivel musical. Quisiera confesarte que todavía tengo el video. Bella creo. The remix. Como fuera.